sentís que no vas a ninguna parte. Pero tengo que decirte que aunque quieras regresar, no existe máquina del tiempo, solo tendrás series viejas en tu celular. Que no hay tiempo ni espacio para que hagas llantos. Prendes el FL Studio, marcas el tiempo, es tiempo de contarnos una historia nueva que nos haga ver otra vez que tenemos una meta. Y no podés relegarte a bajar los brazos y pensar que esta nos acerca. Sé que quieres terminar rápido, pero todo tiene un porqué. Sabrás que el camino es duro, pero solo así vas a aprender. Que a base de golpes se crece y que el miedo solo es un instinto de supervivencia. Que los pájaros vuelan contra el viento y los faros guían en la niebla. Que la tristeza sea el arma que uses contra todos aquellos que quieren hundirte. La soledad es objetiva, sos un individuo y la sociedad es un chiste. Nadie comparte contigo, no compartas con nadie lo que conseguiste. Solo te tenés a vos, y si vos no sos fuerte, los demás menos entendiste. Seca esas lágrimas y empieza de cero. No podés hacer tortas sin romper tres huevos. No hay tiempo de lamentar lo que pasó ayer. Si alguien te lastima, que te importa una mierda, él se va a joder. Lo que hemos vivido es parte de la historia. Mañana es otro día, la vida es obligatoria. No olvides tu suelo para llegar al cielo. Cuando tengas que levantarte, no pongas dos por entre el fuego. En contra tenés poco en pro. La suerte mide la voluntad, no cuenta el dolor. Proponerte más que solo rap. Si en tu mente se cruzan estilos, arriesgate, probá. Te acostumbraste a las críticas de cercanos y ajenos. Dejaste tiradas canciones por el miedo. Ahora son más grandes y no te podés centrar en quien es única meta. Es joder a los demás. Grita con fuerza tus valores. Deféndelos con orgullo aunque llorones tiendas a ofender. La música es el sueño que querés. Y aunque golfas se rían en tu cara, los traumas no te podrán vencer. Sos dueño de tu camino y al final la terquedad es el combustible de este camión. Pasarás por encima los obstáculos, pondrás en jaque las palabras y serás vos la inspiración. Puede que sean hipérboles las que ahora estén dando vueltas en tu cabeza, pero cuando te divertís haciendo lo que te gusta, ¿qué puede importarte lo que piensas? Más haces hardcore luchando contra lo suave de este mundo tan blando. En el rock y en el rap destruir los conceptos y que vibre ese bajo. No sos como los demás, por ello es entendible el miedo al ver que estás para más. En un mundo donde todos son clones debiste luchar contra ser marginado, por no ser un niño normal. Pocos te apoyaron y aunque suene duro de escuchar, con el tiempo menos te van a apoyar. Pero si al final solo queda la música y el amor de tu vida, los demás te la pueden chupar. Seca esas lágrimas y empieza de cero. No podés hacer tortas sin romper tres huevos. No hay tiempo de lamentar lo que pasó ayer. Si alguien te lastima, que te importa una mierda, él se va a joder. Lo que hemos vivido es parte de la historia. Mañana es otro día, la vida es obligatoria. No olvides tu suelo para llegar al cielo. Cuando tengas que levantarte, no pongas dos por entre el fuego. Obligatoria, no olvides tu...